No sé hace cuánto que no sé de ella. Mucho tiempo hace que no sé de ella. No sé dónde está. Vos sabés que ella pataperrea por allá por Europa y que estaba por venir, no sé, unos días. Creo que tenía que cobrar una herencia o tenía. No, cobrar una herencia, no. ¿Qué va a cobrar? Es una crota esta, mira. Flor Col, estás ahí. Lo de cobrar una herencia, por favor, qué lindo. Siempre sueño con esa. Pero como ya no creo ni en cuentos de hadas, ni en príncipes azules, toda la teoría No, del ya amor está. romántico se desmontó, Sí. particularmente desde que me considero una persona feminista y que sé que nos engañaron todo este tiempo. Sí. No, no, pero lo de una No. herencia estaría buenísimo. Buenísimo. Bueno, pero Imagínate que además el único lugar en el mundo que escriben bien mi apellido es acá en Cataluña y ni siquiera puedo encontrar la partida de nacimiento de mi bisabuelo que vino a la Argentina, llegó a Argentina y nada, y que bueno, hizo toda una familia y esas sí, cosas, pero ¿viste? no aparece. Y yo acá con una puta ilegalidad en cualquier momento, Claro, así pero que... ¿cómo que no aparece? ¿Por qué no aparece la partida? Porque hay partidas de nacimiento que están en los centros cívicos y Sí, demás, sí. y otras que no, ¿viste cómo es Ah, todo? ah. Y vos podés creer que justo la del abuelo Cole, la del bisabuelo Cole, no está. ¿Y No, no vos está. sabés dónde nació él? ¿En qué lugar? Nació en Lloret de Mar, que es una localidad así que hoy muy balnearia para adolescentes, Ajá. muy de Villa Carlos Paz para Argentina, Sí, ¿viste? sí, sí. Bueno, van todos los adolescentes cuando terminan el ciclo de primaria, digamos, Ajá. y es un lugar que está entre la Costa Brava, digamos, y cerca sí, cerca de Girona también, porque Pero, después el bisabuelo se recibió de profesor universitario. Flor, ¿vos Sí. fuiste al ayuntamiento a averiguar? Sí, por supuesto. Fui porque tengo dos amigos que se llaman Olga y Amadeu que me averiguaron dónde tenía que ir y todo. Sí, sí. Así que me fui a ver todos los papeles ahí. Sí. Supuestamente encontré muchas cosas, ¿eh? Encontré el título universitario porque fue profesor de literatura. O sea, voy abriendo camino en la familia que Ajá. nunca abrieron. ¿Podés Sí. Pero creer? ¿cómo son la? Mira, me hacen renegar. Ah, Bueno, y sí. encontrar, pero la partida no apareció. La partida no apareció, pero igual acá es como que es más difícil en Europa hacer el español, porque en realidad ahora está en un cambio la ley para que no sea o sea, yo lo que debería tener es un abuelo nacido acá, pero el abuelo nació en Rosario. Ah, estamos hablando de tu bisabuelo. Bisabuelo, Bueno, tal pero cual escucha, sería. escucha, yo estoy tramitando una ciudadanía para Catalina, que es mi hija, a partir de mi bisabuelo italiano. Pero bueno, en Italia es todo más fácil, ¿eh? Ah, Ojo. sí. Sí. No, ya averigüé, sí, pero no tengo un fucking pariente italiano. No, no, Así no, claro. ¿Y que, pero por qué no, no, no es igual para no. No toda la es igual, comunidad? no, no es igual. No es igual. No sé por qué no tengo Bueno, exactamente la respuesta, pero es distinto en España. está bien, Se no pusieron a indago. activa los Se pusieron españoles. ortiva. No, bueno, no indago más sobre este tema. Quiero otros temas. Quiero qué pasa con el independentismo. Pasó, se fue. El Puigdemont está intentando que el juez no lo persiga más a ver si puede volver a España. ¿Esto es así? Esto es así, no está teniendo demasiado tratamiento mediático, yo Ah, ya te lo claro. contaba Sí, ya hace pasó, ya unos. pasó. Está fuera de escena y fuera del espacio público, porque viste que una cosa son los medios de comunicación y nosotros Sí. en Argentina lo sabemos bastante bien, Sí. hay blindajes mediáticos y Sí. construcción de realidades, como Sí. bien sabemos, no por estudiosos, sino por presenciar Sí, por y ser vivir parte nomás. también Sí. de esto, ¿no? La construcción, esta construcción de la realidad, lo que llamamos la mentira real Sí, la fake news. O sí, exacto. Bueno, todo eso, bueno, se ha corrido el eje, y más en la época estival. Vos sabés que en agosto España no existe, no funciona nada. Ah, No claro. hay Sí. fallos judiciales, no hay funcionamiento, o sea, de nada. No labura O sea, nadie. a ver, no labura nadie, pero nadie. Yo te puedo decir, bueno, será acá en Barcelona. No, no, no. Es en Sí. toda España, por lo Sí. menos. Me dijeron que en Italia más o menos sucede lo mismo, y en Francia quizás un poco menos, pero también. Sí. No, no hay, no hay Sí. nadie en ningún lado. Y vos vas viendo también en la construcción de los medios y demás, son mucha nota de color, mucha fiesta de los barrios. Ah, Ahora, bueno, claro. hay un tema político que fue bastante trascendente, por cierto, porque un mozo de escuadra atacó y mató a una persona en una situación medio extraña, a una persona que gritó por Alá, ¿no? Ajá. Y bueno, esto ha tenido algo de repercusión, pero no la repercusión que uno imagina, además a un año de lo que fueron, bueno, los acontecimientos del atentado que hubo el 17 Ah, de agosto sí. de agosto pasado en plenas Ramblas, en plenas Ramblas, Claro. Cataluña. Así que, bueno, hay una Habría situación política. que aclarar que como dijiste, ¿no? Un mozo de escuadra es como un policía acá. Exacto. Bien, Es un policía de la Generalitat, digamos, sí. de De Cataluña. Cataluña. Exacto, de la región autónoma de Cataluña. Sí. Así que, bueno, hay toda una situación de investigación en curso y demás. Y bueno, hay mucha puja y mucha puesta en escena también de todos los sectores que conforman este gobierno, que ya no sé si es nuevo gobierno, pero es este gobierno de coalición desde que rajaron a Rajoy, Sí. básicamente. Ajá. Y entonces, bueno, son una serie de acuerdos, consensos para bueno, establecer, bueno, qué va a pasar con este capítulo que se abrió ya casi un año atrás con la consulta, con la votación, el referéndum, Sí. la proclamación de la independencia, el encarcelamiento de una decena de Sí. funcionarios, entre ellos, bueno, el propio presidente de la Generalitat, Carles de Puigdemont, que sigue en Berlín y que están negociando con el nuevo presidente de la Generalitat acá y el presidente también del gobierno Sí, español, el que presidente de responde. la Generalitat se llama Torra, ¿no? Se llama Quim Torra Quim Torra, eso y es. Pedro Sánchez, Pedro Sí, Sánchez no, sí, Pedro, sí, Pedro Pedro Sánchez, Sánchez, sí. sí. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que aparece en tapa de los diarios con su caniche toy y toda una cosa tan extraña de perfiles y de Sí, farandulaje claro, y y más el en re, verano. y amiguísimo, vos decís, pero es el PSOE que una vez uno se imaginó después de la vuelta a la democracia en España de los 80, el PSOE a full con la realeza, ¿no? Esos acuerdos con el rey de España, con su familia, y bueno, muchas idas y vueltas sobre, bueno, cómo va a seguir y si va a haber algún nuevo acuerdo en Ajá. morigerar las penas que está pidiendo la justicia sobre todos los presos políticos, Claro. digamos, ¿no? Pero Y saber. esos presos fueron arrimados un poco, ¿no? Los sacaron de algunas Más cárceles. cerquita, Los los sacaron pusieron. estaban todos en zona de Sí, Madrid sí, y a sí. más de 700 kilómetros la Sí. mayoría, y están un poco más cerca, Sí, digamos, ok. pero siguen estando Bueno. con privación de la libertad, que es lo que se está tratando de revisar ahí y, bueno, monitorear cuáles son las penas, porque algunas penas llegan hasta los Sí, 10 años. okay. Hay penas en relación a eso y además en torno a todo lo que se fue construyendo en el gobierno anterior, bajo el ala de Rajoy, digamos, pero que responden a situaciones jurídicas que llamaron mucho la atención, la ley Mordaza. Hay un rapero que yo te lo conté hace unos meses, creo que lo hablamos, que es un rapero que se llamaba Valtònyc, que es catalán, sí. Y fue condenado en España a una pena de 3 años de cárcel por la apología al terrorismo, injurias a la corona y amenazas por una canción, un rap. Ajá. Ah, bueno. Que es muy fuerte. Ahora él está en Bélgica porque, bueno, todo esto obviamente se da a conocer en este contexto que muchos se imaginaban que se iba a empezar a modificar, porque todos sabemos que las decisiones políticas están relacionadas con lo jurídico también, y por lo tanto se imaginaba, digamos, el común denominador con un respaldo de activistas culturales muy grande, que se fue dando muy lentamente, porque esto es así. No es que hubo muchas marchas por estas decisiones que te cuento una, que es la del rapero, pero hubo una cantidad importante de situaciones, por lo menos, que hacen recordar a 40 años atrás, o 30, ponele. Sí, ¿no? En España algunos medios se ocupan de nosotros. Hay comentarios sobre Argentina, sobre la situación en Argentina. ¿Vos escuchás eso o nada? Algo sale todos los días en El País. Ajá, sí, en El País es el por ahí el que más hace un raconto. Y después los diarios más de derecha, La Razón, el ABC, digamos, los diarios neoconservadores o hiperconservadores, ya no tienen demasiado argumento, digamos. Nah. eran los diarios que cómo avanza Argentina, un gobierno verdaderamente, ahora no tienen nada, yo creo que no hay nada, saliendo nada en esos diarios. Claro, después claro. Está saliendo parte de digamos, los ajustes, el tema tarifas, pero más que nada, o sea, el país, por ejemplo, se engancha con el tema de los cuadernos, esto de los cuadernos. Sí, que sí. Vos decís, cuando empezás a hilar un poco más fino, viste, no hay nada que corte ni pinche. O sea, son, digo, siguen estas construcciones que, más allá de que tienen un trasfondo de que hubo corrupción y demás, pero que son tapaderas de muchas cosas. Y que, bueno, que cuando vos estableces dos neuronas juntas, sabés que hay otros intereses y que al propio Estados Unidos ya no le conviene. Exactamente. Que siga Mauricio Macri en el gobierno. Che, viejita, bueno, ¿cuál es tu plan? ¿Seguir ilegal allí, que te metan en cana, que te deporten? Yo estoy ilegal todavía, pero ahora me voy a Argentina. Bueno. Me voy a Argentina. Sí, pero tu idea es volverte a España. Y vamos a ver qué pasa, no sabemos. Bueno, qué sé yo, es como que necesito una alineación planetaria, vos hasta crees en eso. Yo digo eso y ni siquiera sé de astrología ni de astronomía, un poco, porque qué sé yo, una alineación planetaria me gusta como metáfora, ¿viste? Está bien, pero el proyecto, ¿cuál es el proyecto? ¿O no hay proyecto y vamos a lo que venga? ¿Qué decir? Necesito dinero. Qué bonita que sos. Qué bonita que sos. Qué bonita. Si queréis aportar a Feminietas, es mi proyecto más mogollón. Quiere decir que la próxima vez te llamo por teléfono a tu casa en Rosario. Sí, dale. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí. Ya arreglé con la señora productora. Bueno, pasalo bien estos días, pasalo bien. Venite para acá y ojalá el proyecto sea seguir allá, porque siempre me pareció que sacar un poco los pies del plato no venía mal. Por eso aliento mucho lo que está haciendo mi hija Catalina, ¿no? Que quiere irse para allá a estudiar teatro en Londres, qué sé yo, lo que fue. Pero abrir un poco el melón. Huir de acá, buscar un horizontito distinto. Eso, nada más. Nada más. Yo no dejo de sentirme privilegiada, digamos, de poder hacer la experiencia de algo que no lo había hecho nunca, porque, bueno, trabajo desde muy pendeja y en Rosario, básicamente, porque nunca me interesó tampoco irme a Buenos Aires y esas cosas. Sí. Pero... Bueno. Pero está lindo, es lindo. Ah. Es un, y bueno, uno que está en movimiento todo el tiempo, que eso me recurte, mis amigas. Vos sí. Llegaste y ya no paraste, pensaste que esto, que lo otro, y la radio, y no sé cuánto, una red. Pará un poco. Bueno, te llamo a tu casa la próxima vez. Listo. Dale. Un beso. Bueno. Cuídate. Bueno, un abrazo más grande para tutas. Chao, Nena. Chao. Besos. La escuchaste a Florencia Cole aquí en El Desconcierto.